5 de la tarde y 19 minutos, la hora del cafelito, la sintonía de Radio Brique, como cada lunescita con la opinión en las tardes de radio. Ya saben los oyentes que si lo desean pueden acceder al programa a través de las redes sociales, a través de Twitter, Line, Facebook y por supuesto a través de los teléfonos de la radio. Hoy en esta mesa opina Manolo Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jorge Chacón, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Antonio Rodríguez Carrión, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Pepe Delgado, buenas tardes. Hola, González, buenas Delgado, tardes. Buenas tardes. Bueno, varios temas sobre la mesa, de actualidad local sobre todo, pero bueno, uno de los temas más importantes sin duda fue la aprobación del presupuesto y la plantilla de personal para el ejercicio 2015. Es la primera vez que recordemos que unos presupuestos se aprueban en el mes de enero, ¿no? Hacía ya años, que yo creo que prácticamente es histórico, ¿no? Que unos presupuestos de un ejercicio al corriente se presenten en el mes de enero, ¿no? Se aprobaban en la sesión plenaria la pasada semana con el voto a favor del Grupo Popular, la abstención del Grupo Socialista y el voto en contra del Partido Andalucista. Izquierda Unida no hizo presencia. Nuestro, ¿no? Al tener solamente un concejal, cuando le surgen problemas personales y demás, pues no estamos presentes. ¿Qué valoración hacéis de estos presupuestos que se han aprobado? Bueno, empezaré yo porque siempre me toca. ¿No te sientes ahí? Nosotros, pues yo a día de hoy sigo sin tener claro cuál hubiese sido nuestra postura en ese pleno, puesto que también ya incluso la semana pasada comentábamos de que pues son unos presupuestos más o menos continuistas con respecto a los de años anteriores. Pero yo voy un poco más allá y las formas muchas veces se pierden en el día a día y hay ciertas cosas del equipo de gobierno que por muchas manos tendidas que se les dan, pues al final en vez de la mano te cogen el brazo y eso pues tarde o temprano hay que poner los puntos sobre las íes para que eso no suceda. Nosotros posiblemente hubiésemos puesto ciertas condiciones. Bueno, en el presupuesto vienen recogidas diferentes propuestas que desde Izquierda Unida se hizo y que se vieron en el tema de inversiones y que se vieron bien, como el tema del puente del Realejo, como el puente en la calle Cañito, etcétera. Es decir, que al menos se le ve en ese aspecto cierta voluntad. Pero existen otras cosas que igual no son dinero, no son inversiones, sino son formas de actuar por parte del equipo de gobierno que no nos gustan. Y ante esa dicotomía, pues no sé yo exactamente la postura que hubiésemos tenido, si abstenernos, votar en contra o votar Jorge, a favor, seguro que no, vamos. Jorge, uno de los puntos del convenio, por decirlo de alguna manera, que el pasado año el Partido Popular tuvo con tu grupo era que se abstenía en la votación de los presupuestos de 2014 con una de las condiciones de que el presupuesto de 2015 fuera en su tiempo, ¿no? Imagino que ha sido uno de los puntos que ha tenido el Partido Socialista para abstenerse y dar luz verde a estos presupuestos, ¿no? Tener en cuenta que esa propuesta al menos la han cumplido, ¿no? Hombre, esa y algunas más, en el sentido que yo creo que es la primera vez en los presupuestos, desde que está este equipo de gobierno en minoría, que no hace tantos gestos de prepotencia. Y cuando yo me refiero a gestos de prepotencia es que muchas veces el no contestar las cosas a las que se te informa, el no informar de las cosas que se te preguntan, el un poco ningunear cuando algún grupo le presenta algún tipo de propuesta o algún tipo de historia de este tipo, hace que muchas veces te plantees el qué vas a hacer con tu decisión, ¿no? Yo, por lo que sé, por lo que he escuchado las reuniones que se han tenido en el PSOE y cuando el grupo municipal se ha reunido, lo que sí es cierto que, como ha dicho Manolo, lo mismo que se han incluido una serie de propuestas de Izquierda Unida, se han atendido peticiones, yo entiendo que razonables, sobre todo pensando en el año en el que estamos, en el que los presupuestos van a tener vigencia hasta finales de abril, poco más, porque ya en mayo, con campaña electoral y demás, eso va a estar todo prácticamente bloqueado. Y era una buena, yo creo que es una buena decisión el tener unos presupuestos aprobados para que el ayuntamiento, la configuración del ayuntamiento que salga después de las elecciones de mayo, no tenga que andar con prisas, con, por decirlo de alguna manera, con parches regulares para terminar el año, sino con un presupuesto aprobado, un presupuesto encauzado, un presupuesto que no ha dejado ninguna puerta abierta a, por llamémosle entre comillas, a chalauras de ninguno de última hora, y que yo creo que, como dice Manolo, es continuista en el sentido de que no se plantean cosas novedosas, pero por lo menos se controla lo que podría ser un descontrol viendo en la fecha en la que nos movemos. Creo que se me entiende. Además, tiene que ser un presupuesto, digamos, en el que estén conformes, a pesar de que el Partido Andalucista votaba en contra y que Izquierda Unida también iba a votarlo en contra. No lo sé. O al menos era la voluntad en un principio, ¿no? Fuéramos condicionar nuestro voto a que fueran aceptadas ciertas presupuesto de cara a que hay unas elecciones en mayo y no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Porque el equipo de gobierno que se forme a partir de las elecciones municipales de mayo tiene que hacerse cargo de esos presupuestos, ¿no? Bueno, yo estuve en el Consejo Económico y Social previo a la votación en pleno, y aunque este Consejo Económico y Social hubo una votación al final que, como es lógico, no es vinculante, solamente para oír a los partidos políticos y los representantes ciudadanos, yo fui como representante de las asociaciones de vecinos independientes y voté a favor. Voté a favor de los presupuestos porque previamente había escuchado a los diferentes partidos políticos. Bueno, no había escuchado. El Consejo Económico Social no vota, da el visto bueno, digamos, ¿no? Al final hubo una votación para dar el visto bueno, que no es vinculante, es una votación no vinculante. Uh-huh. Es decir, sino simplemente para saber más o menos qué opina el Consejo Económico Social, porque es para escucharlo. Y entonces voté a favor porque previamente ya habían votado los partidos, en fin, se habían manifestado los partidos políticos, porque a petición de Remedio, que es la concejala de Hacienda, había dicho que dijeran los partidos políticos si tenían algo que añadir o aportar o alguna modificación que hacer a los presupuestos. Supongo yo que la harían previamente, porque yo no escuché allí algo que contradijera estos presupuestos. Entonces, pues, entendí que los representantes de los partidos políticos, que están mucho más enterados que muchos ciudadanos, en este caso concreto yo, es decir, que no estoy en las reuniones, pues consideré que lo veían más o menos bien, es decir, que veían aceptable en lo que queda de legislatura o hasta cuando sea. Y además, una propuesta que yo hice, que era que aumentara la partida para sanidad, pues se aumentó, se multiplicó de 1.000 euros a 4.000 en total, 3.000 euros más. Es decir, que fue una partida que sacaron de unos estudios técnicos y por ese voté que sí. Como votaron también que sí la Federación de Asociaciones de Vecinos y Luis Río, ¿sí?, otros representantes. Precisamente del tema del Consejo Económico Social tenemos una pregunta o una opinión de un oyente que, si os parece, ahora la paso. Pero antes vamos a escuchar la opinión de Pepe acerca de, bueno, pues estos presupuestos que tu grupo político no votó favorablemente, pero que aún así salieron adelante. Sí, sí. Bueno, yo quisiera decir que ese día, en ese pleno, vi la percepción que tuve de Isabel Gómez, es que a ella le pedía el cuerpo de votarlos en contra, pero claro, ya había un preacuerdo o lo que fuera, ¿no? Y los votó, o sea, estuvieron, ¿no? Lo que le dio la posibilidad de salir los presupuestos adelante. Pero el grupo andalucista vota los presupuestos en contra porque no se tiene la más mínima consideración a ninguna de las propuestas que hace el Partido Andalucista. A ninguna, las que hace el partido, las que hace el grupo andalucista. Y quiero recordar que ya hace dos años, en el mes de julio, se firmó un convenio o un acuerdo con el alcalde en el que se recogían una serie de propuestas del grupo andalucista, y el alcalde las firmó. Pero inmediatamente, a los dos días después, dice que él no cumplía esas propuestas. Luego dicen que nosotros no somos de fiar. ¿Quién es aquí el que no es de fiar? Ahora, dicho esto, una cosa ha quedado clara, muy clara, en este equipo de gobierno, que ha roto todos los moldes y bueno, ha hecho dos cosas que son históricas y contradictorias. Los dos presupuestos anteriores se aprueban a final de año. Tienen todo el año ejecutando lo que a ellos les da la gana, y después resulta que presentan el presupuesto allá, uno en noviembre y otro en diciembre, o uno en diciembre y el último en noviembre. Y ahora, hombre, en enero. ¿Eso qué demuestra? Que se pueden presentar unos presupuestos en el mes de enero. Claro que se pueden presentar. ¿Por qué antes no los presentaban? Y yo no digo que sea, independientemente que el presupuesto sea bueno o sea malo, pero es que se puede presentar perfectamente. De hecho, han sido presentados y aprobados de esa manera, ¿no? O sea que yo creo que este equipo de gobierno se ha estado, de alguna manera, tomando el pelo a todos los ubriqueños. Así de claro. Jorge, yo creo que por alusiones, ¿no? Sí, no, más que nada que no sea una percepción. No es que Isabel Gómez le pida al cuerpo votar en contra de estos presupuestos. Isabel Gómez ha manifestado en más de una ocasión que aun incluso estando los números bien hechos, con lo que no vamos a estar nunca de acuerdo es cómo se gestionan, qué uso se les da y qué, sobre todo, qué orientación política se hace de ello. Le hace bolsa de empleo, le hace tema de fiestas, le hace tema de vivienda, muchas veces, perdón, de obras, es decir, las contrataciones de esas obras, cómo se definen esas obras. O sea, eso está así de claro. Lo que pasa es que nosotros acostumbramos a cumplir lo que acordamos. Si nosotros nos sentamos y le planteamos una serie de cuestiones al alcalde y el alcalde las cumple o entendemos que las está cumpliendo, hacemos lo que hemos dicho, nos abstenemos para que salgan adelante. Eso ni condiciona ningún preacuerdo, ni ninguna historia, ni ninguna película que alguien se encarga por ahí en vender, porque a lo mejor le interesa políticamente. Lo que sí hacemos es cumplir lo que acordamos, y lo que sí hacemos también es explicar por qué lo hacemos o por qué no lo hacemos. Eso sí que queda siempre muy clarito. Era esa la aclaración nada más. Manolo, ¿alguna aclaración al respecto de lo que ha comentado Pepe, o ya para abrir debate, ya que cada uno había expuesto? A mí me gustaría comentar el tema del Consejo Económico y Social, pero no sé si... Bueno, pues si queréis abordar el tema del Consejo Económico y Social y no queréis hablar más de presupuesto, vamos a... No, está relacionado una cosa con otra. Bueno, si quieres, va vinculado, pero... y después ya vemos la pregunta esa, bueno, que pues hay. Por dice fin. Este oyente, es Paco Rubio el que nos escribe, dice: hola Franco, respecto al cafelito donde se habla de política, dice... Decir que si no le da vergüenza a algunos políticos, preferiblemente al Partido Andalucista, al hablar del Consejo Económico Social de Ubrique en los términos en los que habla. Cuando ellos estaban gobernando era de la misma manera que ahora. Me refiero a que dicho consejo no es participativo, es consultivo. Y así me lo dejó clarito el anterior alcalde. La misma participación daban antes que ahora. Ninguna, dice. Que no se le llena la boca tanto al hablar de participación porque ellos eran iguales. Se pregunta si es que estas afirmaciones se hacen porque estamos cerca de las elecciones. Directamente va a partir. Yo tengo que decirle a Paco Rubio y recordarle que el Partido Andalucista fue el que creó el Consejo Económico y Social, ¿eh? Y dio participación. Que sí es cierto, y tiene razón, pero es que son todos los consejos sectoriales los que no son vinculantes ninguno. Pero es que ni en este ayuntamiento, ni yo creo que en ninguno. Porque es que la potestad es del Pleno, no es del Consejo Económico y Social. Lo que sí tiene que haber es participación y fomentar la participación, que aquí no se ha hecho, porque creo que había 4 personas o poco más, muy poca participación. ¿Pero por qué? Porque no se le da la suficiente información previa, porque no se le da la posibilidad de que participen. Y en este consejo he visto que a propuesta del doctor Carrión, pues se ha aumentado el apartado ese, en que el capítulo en que ya se estuve comentando aquí en una ocasión, que era el tema de sanidad, en el que aparecían solamente 1.000 euros, y creo que se ha aumentado. En cuanto a la, que Paco Rubio es libre de decir todo lo que quiere y opinar, pero que no nos compare al Partido Andalucista, ni muchísimo menos con el Partido Popular, o por lo menos con este equipo de gobierno que tenemos actualmente. Tampoco estaría tan equivocado, porque han estado gobernando. Es más, el Consejo Económico y Social, tal como está ahora mismo, viene de un equipo de gobierno mixto entre el Partido Popular y el Partido Andalucista. Yo recuerdo, a mí me tocó de concejal cuando se sacó adelante los estatutos y la forma de organizar, y desde Izquierda Unida se hicieron muchas propuestas para darle contenido, no solamente, porque aquí están todos los bancos tienen un representante en el Consejo Económico y Social. ¿Cuántas veces han ido los bancos a ese consejo? Ahora y antes. Las asociaciones, pues desde hace ya un puñado de años, los integrantes no se constituían legalmente. Ha sido este año cuando después de mucho insistir, de mucho reclamar, porque también se hacían los consejos y después no se hacían ni actas de ellos. Es decir, se esté haciendo ahora mal de un día para otro, sino que se llevan ya años haciéndose mal. Y las propuestas, esas propuestas, porque aquí Antonio decía antes, los partidos estaban todos contentos, todo bien, porque como no dijeron allí nada, no, es que el Consejo Económico, al menos yo lo entiendo, de que debe de darle participación a los colectivos para que hablen. Y no por nada, sino porque al día después, eso fue un miércoles, pues el jueves había las comisiones informativas en las que se iba a tratar el presupuesto. Y yo entiendo de que los partidos en esas reuniones no hacen aportaciones a ese presupuesto, no dice, pues a mí me gustaría que hubiera esta partida o a mí me gustaría que hubiera tal. ¿Por qué? Porque dan participación o pretenden dar participación a los colectivos para que se posicionen en lo que les gusta o no les gusta de los diferentes temas que se trata. Y después la participación que había, vale, que se convoca a todo el mundo y que si quien no quiere pues no va, pues efectivamente. Pero después también la representación de los que tiene, bueno, tampoco se sabe. A raíz de todo esto y con lo que ha comentado este oyente a través del correo, ¿está bien estructurado el Consejo Económico y Social? Tú que formas parte del mismo, y ahora te cedo la pregunta. Un inciso, ¿está bien estructurado? ¿Quién quiere contestar? Me da igual, Pepe, ahora hablo. Bueno, no, yo lo que quería dejar muy claro es que cuando se presentan por primera vez el presupuesto este año, ni se había convocado el Consejo Económico Social, que ha sido a propuesta del Grupo Andalucista, y que tampoco se había convocado previamente el patronato de, o sea, la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes, que tenía que tener ya aprobado su presupuesto, y que claro, se han reunido previamente, pero a propuesta del partido del Grupo Andalucista. Hombre, eso pues yo también lo he dicho en estos mismos micrófonos, de que no se había convocado el Consejo Económico y Social. El que se le haya olvidado a alguno no quiere decir, o que tú tengas buena memoria y te acuerdes de que hay que convocarlo. No, no, pero se dijo en pleno. Tenemos un pequeño problema. Se dijo en el pleno. Tenemos un pequeño problema. Y yo lo dije antes del pleno, de que me extrañaba que fueran los presupuestos al pleno cuando no se habían llevado al Consejo Económico y Social. Tenemos un pequeño problema con internet en este justo momento en el que están los técnicos intentando solucionar ese problema. Lo digo por si los oyentes no pueden ponerse en contacto con nosotros, que lo intenten de nuevo. Que reincidan en ello y por supuesto que tienen los teléfonos a su disposición, el 462004 y el 462155, y por supuesto en el caso de que le funcionen, nos lleguen los mensajes a través de las redes y a través de LINE. Bueno, yo aquí tenía que comentar algunas cosas. Primero, a mí me hubiera sido de gran valor que aunque las comisiones informativas son donde los partidos políticos exponen sus criterios, pero me hubiera sido de gran valor que en esta reunión del Consejo Económico Social escuchara por lo menos un resumen para yo también tener una valoración global de cosas que desconozco. Normalmente yo no sé, pero yo como ciudadano desconozco muchas cosas que muchas veces se tratan a nivel de partido o a nivel del ayuntamiento. Eso por una parte me hubiera dado un mayor criterio a la hora de dar esta votación no vinculante. Por otra parte, decir que respecto a lo que decía Pepe, de que no se había recibido información, pues bien, yo tengo que decir que yo fui al ayuntamiento accidentalmente a hablar para una cosa de un poste de la luz que está allí en nuestro barrio de la Calzada, y me dijeron, mira Antonio, tienes aquí un papel de citación para el Consejo Económico Social. Y digo, ah, vale. Lo miré y abajo, era muy resumido, ponía, para mayor información, dirigirse al ayuntamiento que se facilitará. Yo pregunté, me remitieron al que señor que hace las funciones de interventor, don Rafael Ramos, y me dio toda la información que tenía y que después se expuso allí. Pero es más, me dio mucha más que yo solicité de otros años anteriores, de cómo estaba la deuda, en fin, que en mi parte, lo que yo tengo que decir, yo he recibido toda la información que, a mi entender, pues yo quería. Es decir, que en ese aspecto, la información, yo no sé los demás colectivos si se le ha negado o es que no la han pedido. Pero en mi parte, lo que refiere a mí, yo he recibido toda la información por parte del ayuntamiento. Partimos, si quieres participar, le mandas una citación y le dices acércate por el ayuntamiento si estás interesado en que te deje una copia de los presupuestos, que son osos folios. Estoy de acuerdo contigo en que podría haber sido remitido por internet. En mi opinión además, debe ser por internet. Porque en el consejo se vio de que estaba el presupuesto del propio ayuntamiento, pero no estaban los de los patronatos ni las empresas públicas, que también se aprueban con... en los presupuestos. Sí, no, es que, y hacer remitido por internet o entregarlo por escrito a cada miembro. Eso sí, estoy de acuerdo totalmente contigo. Pero en el caso mío digo que yo tenía información. Así que... No voy a decir que era privilegiada, ¿no? Sino que era información. Me lo dio don Rafael Ramos y, porque lo, y lo ponía allí, ¿eh? Que era una broma. No tuve era... ningún problema, ¿eh? No, que me la vieran. Yo lo que digo, que y es mi opinión, ¿eh? No estoy ahora personalizando. Yo lo que digo que el problema no es que haya 30.000 consejos, 500.000 órganos asesores y 50.000 patronatos. El tema es que la mayoría de las veces a quien le toca eso en herencia o no está de acuerdo o no sabe cómo usarlo. ¿Me explico? Yo no sé si... O no sabe ni cómo funciona. O no quiere saberlo porque es más cómodo. O sea, no sé yo si al Partido Popular le interesa mucho que haya un Consejo Económico y Social. Pero claro, como lo trajo, lo tenía de herencia, pues a lo mejor le era muy fuerte anularlo. Yo no sé si están de acuerdo con los patronatos o no están de acuerdo con los patronatos, pero claro, cuando tú escuchas periódicamente que se les olvida convocar patronatos de tal cosa para no sé qué, se les olvida no sé cuánto, se le pasan las fechas, menos mal que no son la salida y llegada de los trenes, sino hay unos choquetazos en la entrada que no veas. O sea, que cuando ya han pasado 4 años todavía se les sigan olvidando convocar cosas, se les sigan olvidando avisar a los portavoces, se les siga... Es que todo, esto es igual, es una cadena. O sea, el problema no es ese, el problema es que tú, si tú de verdad quieres que la gente participe, tú con toda la tranquilidad le das la documentación y que la gente proponga las chalauras más grandes del mundo, que está en tu responsabilidad el explicarle a la gente por qué esas chalauras no se pueden hacer, entendiendo chalauras por pedir muchas cosas. No estoy yo diciendo que la gente diga tonterías, ¿eh? Entonces decirle, mira, o llegamos por aquí, pero... Y eso es, aparte de instructivo, hace que todo el mundo se sienta un poquito más corresponsable con todo lo que hay. Pero a mí, ya te digo, mi duda es que muchos equipos de gobierno que van entrando, se van encontrando organismos que los cogen en herencia y muchas veces no saben qué hacer con esa herencia. Pues eso es lo que yo creo que pasa en estos momentos. Bueno, yo aquí tenía que decir una cosa que para mí es muy importante. Cuando se reunieron para escoger un representante de las asociaciones de vecinos independientes, entre los que estaban allí había muy poca gente de vecinos independientes, que no había 2 o 3, y entonces pues me dijeron que, en fin, que los otros compañeros te avisaron a todo. Hombre, supongo que sí. Hombre, yo no sé a quién aviso, yo no tengo el listado. Te digo porque eso fue... hace tiempo, hace mucho tiempo ya. No, tantos años, ahora un año, dos eso años. Eso sí, que no fue ayer, me refiero, no fue hace un mes. Cuando me... Total, digo, bueno, alguien tiene que ser. Y otros cogieron otras cosas, yo cogí esto, ¿no? Bueno, porque me dijeron, bueno, de los que somos, hay que escoger. Y voy a decir una cosa, digo, bueno, yo quiero saber quiénes son todas las asociaciones de vecinos independientes para dirigirme a ellos y decirle que estoy a su disposición para que me manden, para yo representarlos. Y dice, no, no se te puede dar la dirección de correo electrónico, de lo que sea, los teléfonos, porque eso está dentro del... Secreto de Estado, vamos. No, ¿cómo se llama eso? La ley de protección de datos, ¿no? Digo, bueno, pero yo tengo libertad para yo dar mi dirección a todos ellos, es decir, que la mía se la manden porque yo doy autorización, la firmo o lo que haga. No sé si la han mandado, no, es que no lo sé. Yo no he recibido nada. El problema se plantea es que yo no sé si es que no mandan mi dirección y porque yo no tengo acceso a ella. No, yo me puedo dirigir. Como tú comprenderás, una estupidez como la Copa de Yo no lo sé. O sea, yo que tú le pidas los nombres de las asociaciones para poder estar en contacto con ellos y te digan que eso es de la ley de protección de datos. Si el que está en una asociación precisamente estaba de alta para que la gente lo conozca, no para estar la clave. Pero es que yo sí tengo derecho a dar la mía. Es decir, para que las demás puedan ubicarla. A mí no me importa, pero tampoco. Pero más sencillo que todo eso, Antonio. Tú, cuando se te convoque, pues tú dices, pues envíale de mi parte un comunicado, una carta, un mensaje o lo que un correo electrónico a todos esos colectivos. Tal día, tal hora, voy a estar en tal sitio. Bueno, vamos a finalizar. Si es que ese, perdona, Fran, si es que ese problema lo hemos tenido nosotros, lo ha tenido el grupo andalucista, que pide un listado de las asociaciones que hay en Ubrique y le dan un listado de asociaciones, pero sin direcciones ni teléfonos de contacto. Es decir, no le dan nada. Entonces va la concejal y le reclama, oiga, que pensáis que llevaba el listado completo y yo no sé aquí a dónde dirigirme. No, no, eso no se te puede dar, porque eso por la protección de la ley de datos. Y se me voy al, y se va al secretario, y el secretario inmediatamente dice, ¿cómo que no se puede dar eso, hombre? Si eso es público. Bueno. Y es que existe un registro de la Junta de Andalucía en internet donde te puede ver todas las asociaciones que hay en Andalucía. Es que, para muestra bueno, ya. Vamos a cambiar de tema, porque también en ese mismo pleno donde se aprobaban los presupuestos, se aprobaba la cesión de sus competencias en materia de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, limpieza y conservación de parques y jardines a la Mancomunidad y Municipio de la Sierra de Cádiz a través de la empresa pública Básica. De esta forma se da por finalizado el acuerdo en el que en esta materia se tenía con el consorcio Bahía de Cádiz y Bioreciclaje. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha explicado que se ha centrado, que se ha cerrado un largo periodo de negociaciones donde se han barajado diferentes opciones para la gestión del servicio de basura, optando por la más beneficiosa para el municipio. El Grupo Municipal Andalucista se abstenía en este punto, en lo que se refiere a la concesión de la empresa de recogida de basura Básica. José Antonio Bautista, portavoz de este grupo, recordaba que su grupo político ha participado activamente en todo el proceso de negociación con la Mancomunidad de Municipio. Sin embargo, desde el PEA se ha optado por la abstención porque consideran que el servicio de basura debería de ser gestionado directamente por el Ayuntamiento. El Grupo Socialista votó a favor de la cesión del servicio de basura a la empresa Básica, lamentando el que se haya dilatado tanto en el tiempo este proceso de negociación por las dudas del equipo de gobierno sobre el modelo de gestión más adecuado. Isabel Gómez ha agradecido también públicamente la paciencia que en este sentido han tenido durante todo este tiempo los 35 trabajadores de la plantilla de Bioreciclaje. Izquierda Unida, que desde un principio mantenía que este servicio debería ser única y exclusivamente municipal, ¿no? Imagino no, público. Bueno, público, pero municipal, ¿no? Tampoco. Nosotros no nos cerramos a una cosa. Pero en un principio defendíais que la recogida de basura se hiciera directamente desde el Ayuntamiento. O al menos lo has dicho en estos micrófonos, Manuel. Público. Si me dices qué prefieres, si Bioreciclaje, una empresa privada, una empresa mixta, una empresa pública, yo siempre he defendido público. Es más, el tema de Básica lo teníamos nosotros claro de que era una de las opciones. A favor, ¿no? Uy, ahí seguro, porque es más, es una empresa creada desde Mancomunidad por los compañeros de Izquierda Unida, en el que una vez que entramos en Mancomunidad, en el gobierno, teníamos muy claro de que había que potenciar los servicios públicos y esta empresa pues prácticamente está creada desde cero. Y además de ser pública, es rentable y presta un servicio mejor que lo privado. Entonces, a nosotros, si no fueran dicho, ¿qué queréis? ¿O una empresa mixta o municipal? Pues fuéramos dicho municipal, 100%. Pero, obviamente, teniendo la oportunidad que teníamos desde la empresa, porque también aquí parece ahora que hemos descubierto la pólvora, pero el hecho en sí de que una empresa como esta, pública, puede tener el servicio este de basura, pues nos dice que también podía haber adoptado el servicio Agua Sierra de Cádiz, podía haber cogido el servicio de agua de Ubrique. Hay que esperar 25 años, ¿no? Efectivamente, bueno. Hay que esperar, entre comillas, pero que me refiero de que los que defendían que no se podía, unos abstuvieron y otros votaron a favor en el pleno. Sí, no, yo creo que, hombre, parece que las cosas cuando, no sé, son muy complicadas y el problema es quién las hace complicar, ¿no? Yo desde la primera vez que escuché la propuesta de Básica hasta ahora que se ha llevado a pleno para aprobarse, no se ha cambiado ni una coma. Entonces, por más que yo intento entender por qué el alcalde demoraba esto, por qué le daba tantos tumbos, por qué le era tan complicado tomar esa decisión, a mí no me queda claro, te lo digo sinceramente. Vamos, no es algo inusual, ¿no? El que no nos quede claro algo que tenga que explicar el alcalde no es inusual. Pero en un tema, es que son temas de mucha importancia. Es que aquí parece que son 35 trabajadores, es un volumen de material muy importante, llámese volumen de material, camiones que valen un dineral, unas instalaciones, la posibilidad de que eso se fuese todo al garete, la posibilidad de dejar a mucha gente en la calle. Es que no era una cuestión baladí. Entonces, parece que la postura esta de dejar pasar el tiempo, parece que algún día va a llegar alguien con una varita que te va a resolver el problema. Y sí estoy de acuerdo con Manolo en ese aspecto. O sea, cuando aquí se ve con toda claridad que lo público sí puede resolver este problema, yo no te voy a decir con esa rotundidad que podía haberse hecho lo mismo con el agua, pero hombre, se podía haber estudiado la posibilidad, que no se hizo, y es lo que le pedíamos encarecidamente, que se estudiara esa posibilidad, y no se dio opción. Entonces alguien tendrá alguna vez que explicar y que ser responsable de por qué se toman esas decisiones, ¿no? Aquí parece que es que no pasa nada, que todo da igual, que todo va un poco así a trogabola, que no, hombre. Entonces, lo mismo que ahora, y seguro que mañana sale el alcalde y se pone 16 medallas por haber firmado con Básica, y que él ha defendido lo público toda su vida, ¿no? O sea, aquí da igual, aquí se nos olvida de un mes para otro, un día defendemos lo público, otro lo privado, un día somos verdes, otros amarillos, o sea... Eso alguna vez alguien tendrá que ponerle coto a todas estas películas, ¿no? Pero vamos, en definitiva, yo creo que ya era hora y por parte de las que nos toca, súper satisfecho de que esto haya sido así. Yo tengo que decir que, bueno, no hay más, digamos, dicho más sabio que el tiempo da y quita razones. El tiempo dirá. No voy a decir nada más que eso. Porque partimos, se parte de una deuda que hay en el tema de la recogida de basura. Hay una deuda porque no se han actualizado las tasas en los últimos 4 años o 5, y esa deuda está ahí. Y el año que viene, o dentro de 2 años, porque las tasas hay que acomodarlas al coste del servicio, pues eso irá contra el bolsillo de los ubriqueños. Eso que quede muy claro, que lo sepan los ubriqueños, sí, que tendremos que soportar esa subida el año que viene o el siguiente, como mucho. Y si alguien por ahí no se le ponen las cosas, no se pone en aquella tesitura de que somos una empresa de mancomunidad y tenemos que cobrar igual que los que cobran lo del servicio de agua, que tienen uno de los sueldos más altos que hay, vamos por parte. ¿Te refieres a los trabajadores? Sí, me refiero no a los trabajadores, me refiero sobre todo a los sindicatos, que son los que pueden mover estas cosas, porque los trabajadores son trabajadores, al fin y al cabo. O sea que, y por último, nosotros nos abstuvimos y estábamos que, en caso de ser pública, lógicamente... optamos porque fuera así el ayuntamiento, porque podía perfectamente el ayuntamiento de Ubrique gestionar ese servicio perfectamente, porque la mancomunidad, muy bien, pero la mancomunidad le presta buenos servicios a aquellas poblaciones pequeñas que no tienen la capacidad ni económica ni técnica de prestar esos servicios, en contra de las poblaciones más importantes, como es en el caso de Ubrique, porque ya se habla por ahí desde el principio, se está hablando que en el consorcio hay una deuda inmensa, entre otros del Ayuntamiento de Jerez, por ejemplo, y están proponiendo que esa deuda se reparta entre todos los municipios. Hombre, eso está ahí y está por ver. Yo quería decir una cosa, hombre. A mí me parece muy bien que se defiendan a ultranza postura, hombre. Esas dudas que te pueden generar si el darle a Básica la basura va a constituirse en un sobrecargo en los impuestos para los ubriqueños, no lo sé, pero sin embargo eso fue con el agua y no tuvisteis ningún problema en votarlo a favor. Es que sin haber aprobado nuevas ordenanzas, el recibo de agua se ha incrementado en un 11% de media. Sin haber hecho nada. Y eso lo votasteis a favor sabiendo que se iba a incrementar el 11%. Y entonces entendisteis que era razonable. Entonces poner tantas dudas ahora por si esto va a suponer un incremento para los ciudadanos de Ubrique, pues no lo sé si lo supondrá o no, pero indudablemente lo que no se podía es seguir manteniendo la situación de la legalidad de ese contrato, con esas prórrogas continuas y con esa situación de desconcierto y de desconocimiento por parte de todos de hacia dónde caminábamos. ¿Que el tiempo dirá si se ha acertado o no? Pues claro que sí, como con todas las cosas, como con todas las cosas. Lo que sí es cierto es que esto es bastante más razonable que, por ejemplo, lo que se hizo en Ubrique con el tema del agua, ¿no? Es bastante más razonable. Pero, Jorge, que no se le eche la culpa al Partido Andalucista, no, al Grupo Andalucista, porque esa es responsabilidad del equipo de gobierno. Pero, de convencer y de presentar. Quien levanta la mano en el agua es el equipo de gobierno y es el Partido Andalucista. Si el Partido Andalucista vota en contra en el tema del agua, no sale para adelante el contrato de los 25 años. Es más, Jorge estaba preguntándose antes por qué se ha tardado tanto tiempo en traer esto, que en principio no se tenía muy claro, pero que después ya se dijo que sí, que las cuentas salían, no por nada, sino porque el mismo servicio que se estaba prestando al mismo precio. Mientras que todas las empresas privadas, que habían aportado muchísimos presupuestos y muchísimas opciones, pues te decían, sí, para empezar hay que subir, y lo segundo, hay que quitar personal. Es decir, que aquí no dan duro a cuatro pesetas. Y si esto no se ha traído antes, yo estoy seguro, porque no se quería dar de ejemplo para el tema de agua. Se ha querido hacer el enjuague con el tema del agua, y una vez que está eso ya olvidado, pues venga, vamos a sacar el tema de la basura. Porque los mismos que antes decían de que empresas públicas no se pueden, pues ahora algunos se han abstenido y otros han votado a favor. Vamos a cambiar de tema, faltan 5 minutos para las 6 de la tarde. La agrupación socialista de Ubrique aprobaba en la tarde del viernes en asamblea extraordinaria la candidatura con la que va a concurrir a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. La candidatura está encabezada por la secretaria local y portavoz municipal socialista Isabel Gómez. Una candidatura propuesta por la Comisión Ejecutiva Municipal que recibía el 96,87% de apoyo de la militancia. Según la propia candidata a la alcaldía, se trata de una candidatura con fuerza, ilusión y compromiso, de la que hay que destacar su humanidad y sensibilidad con las personas, y capaz de dar respuesta a la necesidad de cambio que necesita nuestra localidad. Son palabras de la candidata a la alcaldía Isabel Gómez en esa asamblea extraordinaria celebrada el pasado viernes, en la que presentaba su candidatura como alcaldable y por supuesto la lista al completo, ¿no? Porque es el único partido que tiene que presentar la lista al completo para presentar su candidatura, ¿no? Sí, Jorge. Nosotros, como ya comentamos en su día, cuando todo el mundo había presentado a sus candidatos, ¿no?, que parecía que el PSOE no iba a presentar lista porque no habíamos presentado al candidato, yo decía aquí que nosotros nos debemos a unos reglamentos y unos procesos que marca el federal. Que no me pregunten por qué pone las fechas que pone y por qué no las pone en su momento. Y nosotros, al ser población menor de 20.000 habitantes, el día 30 como tope teníamos para presentar la candidatura completa. Ha sido un trabajo que yo creo que Isabel Gómez lo ha hecho perfectamente. A mí me gusta particularmente la lista. Bueno, cualquiera día, mira, es tonto, si te parece bien que no te gusta. Una lista en la que hay cara nueva. Que la vaya a votar, ¿no? Yo creo que voy hasta votarla, fíjate. Bueno, aunque hoy vienes vestido de Podemos tú. Menos mal que la radio no tiene cámara. Es una broma. Una lista que está formada por caras nuevas y por históricos del PSOE, ¿no? Sí, vamos, hemos intentado, como siempre, lo difícil. Todo el que se ha puesto alguna vez a conformar una lista sabe de lo difícil que es esto, porque depende de muchas circunstancias, ¿no? Hay gente con mucha capacidad y con muchas ganas, pero que su situación particular no le permite estar, otros que pueden estar libres por las tardes. Después nosotros tenemos, porque si esto ya no es difícil, no es dificultoso de por sí, nosotros le damos una vuelta de tuerca más y hacemos las listas cremallera encima, que tiene ese hombre-mujer, sin posibilidad de alternancia, ¿no? Entonces es un grado más de dificultad, porque claro, es muy difícil hacer coincidir tantos intereses en una lista. Bueno, al final, yo por eso digo que Isabel Gómez se lo ha currado bastante, se ha entrevistado con muchísima gente. A mí, particularmente por la parte que me consta, me ha sorprendido la predisposición de mucha gente a formar parte de la candidatura socialista. Y bueno, ya hemos hecho lo que siempre nos quejamos que hacemos, que es presentar la lista a los primeros, ¿no? No sé si es para que nos la tiroteen con más tiempo, para que la gente se fije de ella y la copie, o para que nos pongan todos los guiñoles colgados, ¿no? Pero vamos, ya es conocida o es conocible, es fácilmente conocerla porque está colgada en la página del PSOE. Y bueno, y a partir de ya, pues nosotros tenemos ese trabajo hecho, esperaremos a que lo hagan los demás. Para poder. Ahora estoy contigo, Manolo Ramírez. Pepe, el Partido Andalucista presentó hace ya más de un mes a su candidato, a José Antonio Bautista, e imagino que en esta fecha ya está preparando para confeccionar su lista electoral, ¿no? El efectivamente, resto de integrantes, ¿no? Se le encarga al candidato, y conjuntamente con el que él vaya elaborando su lista, y conjuntamente con el comité local, y después será presentada a la agrupación, y una vez presentada a la agrupación, pues se comunicará al nacional. ¿Nos puede decir ya cómo va, si está trabajando, si hay sí, sí. cara? Sí, sí, si hay nombre. Lógicamente está trabajando, pero aquí no se dan nombres hasta que no esté la lista en condiciones de presentarla. Ah, perfecto. Izquierda Unida, tenemos candidato, candidatura. El otro día ya me ponía como candidato, pero lo cierto y lo fío es que aún no hay ni candidato ni candidatura. Pero aún no es momento de decir si va a concurrir Izquierda Unida a las elecciones municipales. Hombre, o no, ¿no? Yo a mí me gustaría que concurriera, y todo el mundo que pertenece a Izquierda Unida está deseando que haya candidatura y que nos presentemos. Otra cosa es que después lo consigamos, puesto que hay mucho trabajo que hacer, hay muchas responsabilidades, y las circunstancias personales de cada uno pues hace pues que te puedas comprometer más o te puedas comprometer menos. Nosotros vamos a seguir intentándolo. Hemos tenido ya algunos encuentros, y sin ir más lejos, pues el próximo miércoles tendremos otra asamblea en el que, entre otras cosas, pues uno de los temas a tratar pues será la candidatura de Izquierda Unida a las elecciones locales. No sé si queréis hacer algún comentario más. Nos está llegando una cuestión, pero va un poquito lento internet. No sé si hay algo. Bueno, pues no nos llega. La verdad es que estamos teniendo serias dificultades con internet, y esto hace, bueno, pues que pasen cosas como las que están pasando, que sabemos que hay cuestiones que nos están planteando los oyentes. Dice Francisco Sánchez, que no soy yo, que en Avenida Jesulín de Ubrique, en la cuesta del Hipersol, han puesto dos resaltos. Dice, y es raro el coche o moto que no se lo salta. Dice, ya de por sí es peligroso ese tramo, ahora todavía es mucho más peligroso. Bueno, pues cuestiones muy puntuales que dicen los oyentes. En el último pleno, creo recordar, de que por parte del concejal de tráfico se estuvo comentando de que para evitar eso se tenía, o por lo menos yo entendí, igual me equivoco, pero yo entendí de lo que se pretendía hacer una especie de mediana para evitar de que los coches se saltaran eso. Yo antes de que ponerlo por estos mismos micrófonos estuve poniendo mis dudas de que fueran efectivas esas bandas reductoras. Se han puesto y las consecuencias pues están ahí. Hombre, yo resulta un poco extraño, ¿no? Es verdad que indudablemente si tienes que pasar porque además son de los, porque hay dos tipos de sillones, sillones altos y sillones bajos, y estos sillones son de los altos. Con que pasen nada más a 25, no, es que tienes que parar, te quiero decir, con que pase a 25 por hora el coche te pega un leñazo, y es verdad que yo creo que es más peligroso que no venga nadie, intentes esquivarlo y como un día te despistes y te venga uno para arriba, vamos a tener un lío. Pero no sé, me imagino, quiero pensar que el poner esas medidas es porque alguien lo ha meditado suficientemente. A mí me dijeron el otro día, dice, no, ellos lo han puesto para sacar multa, porque por allí hay un policía escondido que echan fotos a los coches que se saltan. Hombre, yo no sé si eso es de película, porque si es de verdad es para morirse de risa, vamos. Bueno, pues gracias a Manolo, a Jorge, a Antonio y a Pepe por habernos acompañado. La semana que viene volveremos con más cuestiones de actualidad, y ya habrá pasado esa asamblea de la que tú me hablas. Ya os informaré. Me imagino que ya nos podrás decir más cositas, más novedades con respecto a... Bueno, a ver si es verdad. Porque además vienen unos meses importantes en cuanto a la información, sí, no, política. No nos vamos a cansar. Y yo creo que no nos vamos a aburrir en esta temporada. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta mañana. Llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela.